Veía borroso y veía en pasado. Veía borroso, veía en pasado. Curioso era, veía lo ya visto, pero no sentía, pero no latía. Recordaba que la vejez había alcanzado, recordaba su lucha por irse cuando se debía ir. El siglo había alcanzado, con algunas penurias, menos, muchas menos de las esperadas. Era un siglo de recuerdos, era un siglo labrado con vestigios de su tierra, con vestigios de su mundo. Había dejado huella, había dejado estirpe. Su corazón ya no latía y su alma ahora miraba en perspectiva. Y su alma ahora fluía con la energía. Había llevado una vida ajena, lejos de factores externos, de oxidación. En su centenar debía irse, lo había decidido mucho tiempo atrás. Había fluido en latitudes, había fluido con su sangre y de su sangre, con su alma gemela, y dejando su estirpe a continuar. Había proyectado una vida, había proyectado una mitad de varios, veía borroso, veía en pasado, curioso era, veía lo ya visto, pero no sentía, pero no latía, recordaba que la vejez había alcanzado, recordaba su lucha por irse cuando se debía ir. El siglo había alcanzado con algunas penurias, menos, muchas menos de las esperadas. Veía borroso y veía pasado. Cabo.